eres la emperatriz de primorosos cielos y de estas nuestras explanadas infernales. Tuyo es el destino de cada ser humano, tuyo el cuidado de este mundo. Tuyas las aves y las fieras, tuyos los niños, tuyo el fin del sufrimiento y la pandemia. Pues en tu regazo, Dios, haya consuelo. Y es por ti que Jesús y yo ya somos uno. En mi 43º cumpleaños, Isaac y Dica me llevaron a un árbol sagrado. Aquí sabemos que los árboles son los hogares que habitan las diosas, me explicaron, enseñándome un noble bañan. Les pedí que me fotografiaran. En mi pecho ardía la certeza de tu compañía. De repente el rostro de Vika manifestó miedo ante un globo de luz que detrás mío retrató, dibujando una silueta de doncella. No temas, dije al verlo, es nuestra madre quien restauró mi fe en el abrazo de Jesús. La Santísima Virgen María, en infinito amor, con el niño Dios acurrucado en sus brazos. Sus brazos.